Radio Kawinakel se ha identificado en promover a los artistas nacionales a través de los programas Lo Mejor de lo Nuestro, Expresión Musical, Disfrutando la Mañana, Correteando, Concierto de Marimbas, Notas Románticas, Es Fin de Semana, Voces Infantiles, La Pachanga, Pentagrama de la Recuerdo y Los Clásicos. Kawinakel 98.3. Si lo que necesita es ofrecer su servicio o producto, Radio Kawinakel es una opción para conseguir clientes que usted necesita. Llámenos al 55 27 62 87 o 41 22 28 44. Será un gusto atenderle. En nuestro calendario maya estamos en un día aj. Su nahual es la caña. Es un día de abundancia, constante retoño de la existencia y su desarrollo para el alcance de la unidad. Es un día para poder pedir por la protección del hogar, para los animales y las plantas. Proporciona buen tiempo, da grandes frutos y cosechas. Facilita el restablecimiento de la naturaleza para armonizarse con los demás. Aprendamos juntos el idioma maya Pocom. En el alfabeto Pocom también encontrarán la P simple y la P glotalizada. Escuchen algunas palabras con la P simple. Pet, paz, pop. Escuchen nuevamente. Pet, paz, pop. Pet quiere decir primero. Paz quiere decir faja. Y pop es petate. Pero si se trata de la P glotalizada, se escucha de la siguiente manera. Pes, p-u-suj, p-anik. Escuchen nuevamente. Pes, p-u-suj, p-anik. Pes quiere decir gota. P-u-suj es doblado. Y p-anik es pegajoso. ¿Escucharon la diferencia entre la P simple y la P glotalizada? ¡Muy bien! ¡Hasta una próxima! Unastersanik, Red Tradiciones para el Mañana, Chije, Federación Ginebrina de Cooperación. Ayer nos visitó el señor Santiago Obando Hernández, ya una persona de avanzada edad, pero con mucha preocupación, ya que el lunes cuenta él que una persona conocida como Mil Amores le arrebató sus documentos, y entre los documentos hay uno que le sirve para cobrar en el banco. Como decíamos, seguramente está en el programa del adulto mayor, pero sin este documento no podrá hacerlo. Entonces dice, si alguien encontró algún documento a nombre de Santiago Bando Hernández, favor de entregarlo en la PMT, ya que ahí se queda, nos cuenta don Santiago. O también pueden llamar al 3791-1104. Gracias, don Mario Méndez, por la sintonía. Le deseamos lo mejor. A usted muchas gracias también por acompañarnos a esta hora. Le deseamos lo mejor a nuestro amigo Jorge Franco, el famoso Copete. Ahí está en sintonía y nos da gusto. Gracias también para toda su familia. Y aquí Estelita. Mis amigos, nunca hay que presumir de lo que uno no es. Ranchero, ranchero, capitalino, capitalino. Pero siempre hay que ser sincero. Ahí les va la historia de una mujer ingrata que yo conozco. Como millonaria presumes ahora. Esa es la noticia de toda la gente. Que ya no te acuerdas cuando te ponías esas faldas largas de a 4x20. andaba zapata, pata rajada. Ahora ya te pones ropa americana, que ni la de rodillas siquiera te tapa. ¡Qué barbaridad! Eres rica, pobre, que sueña despierta. Entraste de creada y te sientes patrona. Y esto le llama liberación femenina. ¡Qué bárbaro! El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera fajona. Nombre de Martiniana, y aquí en la ciudad se cambió de nombre y ahora se llama Michelle. Michelle, hable será. Ahora ya presumes de mucho peinado, las uñas pintadas, los ojos tiznados. Y aparece pared vieja, toda pintarraqueada. ¡Fue horrible! ¡Qué barbaridad, mira nomás! ¡Qué bárbaro! Que ya no te acuerdas lo que tú eras antes, que ni las orejas traías bien lavadas. Te decían elefante por los mocos que te andabas. Ahora traes collares y pulseras de oro y andas luciendo finas arracadas. Enseñando lo que no debería. Eres rica, pobre y que sueña despierta. Entraste de creada y te sientes patrona. En tu rancho decían la videyo y ahora dices el vicia. ¡Qué barbaridad! Mira nomás. El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fui. Seguimos con más de la programación esta mañana de jueves, un día en el calendario maya. Son las 10:31. Qué bueno que está escuchando Kawinakel. Donde quiera que esté, le decíamos éxitos. Hoy es jueves. Ya es jueves. Radio Kawinakel se ha identificado en promover a los artistas nacionales a través de los programas Lo Mejor de lo Nuestro, Expresión Musical, Disfrutando la Mañana, Correteando, Concierto de Marimbas, Notas Románticas, Es Fin de Semana, Voces Infantiles, La Pachanga, Pentagrama del Recuerdo y Los Clásicos. Kawinakel 98.3. Si lo que necesita es ofrecer su servicio o producto, Radio Kawinakel es una opción para conseguir clientes que usted necesita. Llámenos al 55 27 62 87 o 41 22 28 44. Será un gusto atenderle.